allí en el parque que lleva el nombre del ex intendente Ferreira. Bueno, allí se va a realizar un festival solidario que organiza Barrios Unidos, así se llama la organización. Nos visitan Andrés Riquelme y Pablo Romero justamente para contarnos en qué va a consistir. ¿Cómo les va? Buen día. Hola, buen Hola, día, buen buen día. día. Cuenten, a ver cómo es la cosa. Segunda edición es esta, ¿no? Es la segunda edición del Juntos por la Línea Sur. Hace aproximadamente un año se hizo Juntos por la Línea Sur 1, en el cual se juntaron diferentes bandas, ¿no? Como va a ser en esta oportunidad, diferentes bandas de acá de la localidad y también bandas regionales, bandas de la Línea Sur que vinieron a tocar en una maratón solidaria para poder juntar alimentos no perecederos y ropa en buen estado, la cual es llevada a los parajes más alejados de la provincia. Todo lo hace una ONG que se llama Asociación Civil Barrios Unidos, sin fines de lucro. No es como yo digo, no es política ni religión, ¿no? Son un grupo de pibes que se pusieron la camiseta al querer hacer para otro, ¿no? Sin solamente teniendo la satisfacción de poder llegar. Para ir lugares muy alejados de la provincia, ¿no? Que para ahí no se llega. Y queremos llegar con esta asociación por segunda vez, ¿no? Por segunda edición, ya que la primera llegamos con 17.000 kilos de mercadería, harina, llegamos con pañales para adultos que fueron entregados en el hospital de Menucos, diferentes partes de mercadería que fueron llevados a Necón Grande, esa reserva indígena, ¿no? Que está a 140 kilómetros de Cajahuasi. Claro. Bien, Pablo, contanos algunos de los grupos que van a estar. A ver, ¿de qué te acordás? Porque son muchos, ¿eh? Sí, son más o menos 28 grupos. Va a estar La Cima, Andrea, se un poco, pues, Los Bárbaros, La Doble G, La Cima viene de Ramos Mejía. Ramos Mejía. ¿Hay algún otro grupo más que venga del sur? No, no, La Cima viene. Sí, había otro grupo, pero bueno, porque cambiamos la fecha, que era la semana pasada, tuvimos que ese grupo estaba contratado. Igualmente La Cima también estaba contratada, pero bueno, los chicos decidieron dejar un escenario para venir a compartir con la gente y para trabajar solidariamente con su gente. Está bueno. ¿Qué otro grupo más va a estar? A ver. Tenemos la Doble G, Banda de Ilusión, Cumbia Box, del pibe este, el Canelo, Sí, el boxeador. boxeo. Bueno, él tiene un grupo musical que se llama Cumbia Box, él va a estar también. El Sastanciero, va a estar Murga Kabuki, Murga Marimba, Ajá. el Circo Cirquet. Va a haber de todo. Sí, el Sí, grupo Los sí. Bárbaros, que se sumó ahora. Todos los ritmos. De Todos todos los los ritmos, ritmos, ¿verdad? sí. Mika Oyarzo. Así que tenemos una variedad linda. Ajá. Va a ser una tarde linda, una tarde no solamente, como yo digo, va a ser una tarde social, sino que va a ser informativa, cultural, deportiva. Informativa, ¿por qué? Porque va a estar el programa, vas a estar ayudando el programa de víctima de trata de personas. Ah, van a estar ahí Sí, también. van a estar dando información de lo que es el programa, ¿no? También va a estar el cuerpo de bomberos, va a estar la policía montada, dando recorrido con equino a los chicos en el predio. Va a estar la comisaría de la familia. Policía Rural, te dije, bueno, va a haber y la banda de la policía iba a dar comienzo al evento, pero bueno, por razones oficiales, ¿no? Que tiene que estar en Cipolletti, creo, que está el aniversario, que Está, están de sí, aniversario. Empezaron bueno, ayer. por eso la policía No va a poder no estar va a por poder la ir. banda. Bueno, che, y el tema de la colaboración de la gente, con qué tipo de colaboración, ¿cómo lo puede hacer? La colaboración es a corazón abierto. Sabemos que el Parque Ferreira es un escenario que está abierto al público, no es un escenario cerrado, sino un escenario abierto al público, en el cual vas a estar en el escenario y al lado va a haber unas mesas. En esas mesas vas a poder pasar, si querés llevar tu donación, con ropa en buen estado, limpia, mercadería, en fecha, sabiendo todo, ¿no? Que lo que estamos donando Es para otra es para gente. otra gente. Tenemos que ser con la conciencia de decir, bueno, mirá, yo dono esto a corazón, de corazón. Y tiene que salir lo mejor de uno. Para hacer algo, para dar una donación, siempre tiene que salir de adentro, ¿no? Y tiene que ser lo mejor para otro. Che, ¿cómo llevan esto después a la línea sur? Esto va a ser la legislatura de Río Negro, a cargo del vicegobernador Pedro Pesati, nos va a dar la movilidad para poder Para poner llevar. los camiones. Sí, para poner los camiones, para poder llevar la mercadería, ya que esto va a ser una caravana solidaria. Tenemos pensado hacer una caravana solidaria y parar en diferentes pueblos, ¿no? De la provincia hasta llegar a la línea sur. Que sea una maratón solidaria grande, ¿no? Que no solamente repercuta en Viedma, ¿no? Sino que repercuta en otros lugares de la provincia y la provincia pueda ayudar a la línea sur. Sabemos que son parajes alejados del pueblo, como quien dice, y bueno, necesitan la ayuda de todos. Aunque prácticamente el gobierno está ayudando a estos parajes, pero bueno, qué mejor que reforzar un poco el trabajo que otros vienen haciendo, ¿no? Porque nosotros solamente damos un granito de arena para poder reforzar. Contanos un poquito sobre esta organización, esta sociedad civil, Barrios Unidos. Barrios Unidos se inició hace prácticamente 5 años, sí. Una charla con amigos con diferentes ideologías, la cual llegamos a la determinación que como grupo debíamos hacer algo para la sociedad, ¿no? Para los pibes que están con problemáticas, con adicciones, en situación de calle. Ya que yo fui uno de las fue una persona que me crié prácticamente no en buenas condiciones y quise hacer algo para poder que otra persona pueda llegar a tener lo que uno por ahí no tuvo, ¿no? Que hay muchas personas a corazón abierto, digo yo, ¿no? Uh-huh. Músicos, maestros de apoyo escolar. Gente que realmente está dedicada a regalar su tiempo para poder darle un beneficio a otro, ¿no? Mucha gente. ¿Y qué cosas han hecho concretas? A ver, contanos. Barrios Unidos tiene 5 divisiones de fútbol, primera y segunda división, tiene clases inferiores, una murga, y bueno, hasta hace un tiempito que teníamos un lugar físico, teníamos clases de música, piano, saxo, violín, teníamos trompeta. Teníamos diferentes actividades, ¿no? Que veníamos dando. ¿No tiene más ese lugar? No tenemos el espacio físico actualmente, porque bueno, justamente nosotros trabajamos con diferentes iglesias. No trabajamos ni con la municipalidad ni con gobierno, trabajamos con diferentes iglesias, ya sabiendo que la iglesia también es una forma de contención a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Es un círculo de contención. Entonces a nosotros también nos ayuda de poder también ocupar los propios maestros, los propios músicos que tiene la iglesia, porque la iglesia tiene grandes músicos. Y esos propios músicos que den clases de música, nosotros poner los medios para que ellos puedan realmente llevar a cabo dicha tarea, ¿no? Uh-huh. Está muy bueno porque se suma mucha gente. Acá en Viedma hay mucha gente solidaria, hay mucha gente que le decís, che, vamos a hacer esto. Y se pone la camiseta, ¿no? Claro, lo que uno observa es que la situación social se pone cada vez más complicada, ¿no? Sí, la situación social está complicada, está complicada. Estuvo siempre complicada, digo yo, pero bueno, hoy en día se está más liberal, ¿no? Se muestra más, es algo natural. La sociedad se está, como quien dice, poniendo cada vez peor, la juventud. Y por ahí no tenemos los medios de contención. La música es un medio de contención. Uh-huh. Es un medio que el pibe se va a relajar, que el pibe se va a enfocar en eso, ¿eh? Y esos una hora, 2 horas, 5 horas lo sacan de la calle, lo sacan un poco de la mala situación que estamos viviendo. Uh-huh. Entonces lo enfocan en otra cosa, la cual es productiva para el chico, porque muchos chicos han, en mi caso, en el caso de la asociación civil, Barrio Unido ha tenido la posibilidad de sacar a muchos chicos de lugares feos. Porque bueno, qué mejor que el testimonio de uno, ¿no? De decir, yo pude, vos podés. Es solamente sentarte a escuchar, a tener tu corazón dispuesto a decir, che, yo puedo. Nada es imposible, ni con estudio. No es que yo porque tenga poco estudio no voy a poder hacer esto. No, nada es imposible. Siempre teniendo las ganas, se puede. Y más si teniendo una contención, ¿no? De otra persona que te dice y te da la fuerza. Es lindo levantarte a la mañana y salir y encontrarte con una persona y te diga, che, vos podés, no, esto no es imposible para vos. No es imposible, vos podés, así que te da ganas, a todas las personas te da ganas, creo que es así. Uh-huh. Y bueno, Barrios Unidos trata de hacer eso, trata de trabajar en lo social. Aclaramos que nosotros no somos políticos, no somos religiosos, no tenemos un cargo político. Yo soy portero, estuve mucho tiempo en la escuela número 2 acá enfrente. Uh-huh. Y no soy una persona, que no tengo estudio. Lo que hago, lo hago de corazón. Y si no, yo no pudiera solo si no tengo el apoyo, ¿no? De la gente. No tengo el apoyo de tu audiencia, el apoyo de la sociedad, de la gente de la comarca, ¿no? Que ayuda mucho. Es gente uh-huh. que vos decís, vamos a hacer esto y lo hacen. Como grupos como la OLG, Banda Ilusión, diferentes grupos locales que le decís, vamos a hacer una locura y los chicos se prenden sabiendo que es para la sociedad. Claro. Hace muy poquito te decía que hicimos el Día del Niño uh-huh. con casi 3.000 chicos en el barrio, en el acceso al barrio Lavalle. Lo hicimos con el grupo Milenio y los hermanos de la WG, los hermanos grandes. Fue una tarde linda, fue una tarde que uh-huh. fue una tarde, como dijo el intendente, masiva. Así en el barrio Lavalle no se había llevado nunca una fiesta tan grande, que se haga grande de tal magnitud, ¿no? Por la gente. Esto digo siempre y lo aclaro, lo reafirmo también, que esto no lo hago yo, esto lo hacen la gente, las bandas, los músicos, la gente que va a trabajar, la gente que va a donar su tiempo y decir, yo quiero hacer esto para ayudar. Este evento tiene ese fin, el fin de poder ayudar. ¿A qué hora empieza el sábado? Empieza a las 14 horas. ¿Hasta qué hora? Hasta las 12 de la noche aproximadamente. Sí, sí, ¿se sí, puede sí. ahí? Creo que el permiso municipal está hasta las 12 de la noche. Nosotros le vamos a dar hasta que la vela agarran. Ajá. Y total y solidario, vamos a trabajar todos juntos. Va a ser una tarde linda, una tarde en familia. Una tarde que, bueno, va a venir chicos de la UOCRA también trabajando. También queremos agradecer al señor Damián Miller, secretario general de la UOCRA, que también es otra de las personas que, uh-huh. que ayudó a Barrios Unidos, como quien dice, a poder salir adelante, ¿no? Porque, bueno, el señor Damián Miller siempre está al pie del cañón, a disposición de poder ayudar, ¿no? En este caso, para el Día del Niño también nos ayudó. En el primer evento fue la persona que nos puso a disposición la comida para todos los músicos, más de 100 músicos en el evento. La persona que nos puso los baños para que nosotros podamos hacer un show y que la gente tenga realmente las comodidades, ¿no? Y bueno, el primer evento fue masivo y fue exitoso. Buenísimo. Sí, entonces el próximo sábado, a partir de las 2 de la tarde, allí en el... ¿Cómo le llaman ustedes a eso? Jorge Parque Ferreira, la vieja pista salud, como le decían. Ah, sí, exactamente. En la pista salud, sí. En ese lugar. Bueno, sí, gracias por venir y esperamos que vaya mucha gente. Muchas gracias y gracias por todo.